Pues Edzard Ernst, Terapias Alternativas, esto es Nueva Era, que como vemos hace falta más y más programas sobre todo esto. Pues sí, vamos a centrarnos y lo primero digamos algo de su vida, Edzard Ernst. Edzard Ernst estudió medicina en Múnich, Alemania. Su primer trabajo fue en un hospital de homeopatía, de medicina natural, y allí fue su primer contacto con las medicinas alternativas. Posteriormente, se iría convirtiendo en un científico con método, con resultados, con experimentos e intentando ver la veracidad de estas medicinas alternativas. La verdad es que este doctor empezó en este mundo como alguien amigo, dice él, como un creyente en lo que veía, un joven que empezaba a tener contacto con pacientes, y esto le llevó a estudiar y publicar unos 1000 artículos sobre este tema, más cuando en 1993 obtuvo una plaza en Exeter sobre medicina complementaria o alternativa. Complementaria o alternativa, que es lo mismo, son formas de decir la misma cosa. Bien, pues después de todo esto que nos ha dicho Izaskun, la conclusión es muy simple. Conforme él iba formándose como médico, pues fue aplicando o intentando aplicar métodos científicos a toda esta gran cantidad de cosas que dice la medicina alternativa. Que si hierbas, que si emplastos, que si el poder de la luna, que si masajes en los pies para arreglar cataratas en los ojos, que si otros masajes de tipo energético, que si agua imantada, que si masajes ya no del cuerpo sino del aura, que si reiki, que si homeopatía. Bueno, el tema, vamos, la conclusión. Pues que el 95% de la medicina alternativa, pues, es mentira. Y que solo ese 5% son cosas ciertas, pero que están mezcladas y que entresacadas, pues, tienen un cierto rigor, un cierto sentido. Pero con esa gran mezcolanza en el conjunto, realmente, pues, todo es un fraude, todo es una mentira, o, como decimos, verdades a medias. En definitiva, un engaño. Era de esperar, como ya saben nuestros oyentes de Radio María. Vicente, ¿cuál fue la respuesta del mundo alternativo de la medicina alternativa? Pues él lo explica muy bien, el doctor Ernst, y dice que el mundo de las medicinas alternativas se queja de él porque siempre estaba intentando probar o encontrar errores en sus métodos. Y él le respondía siempre lo mismo, que eso es, porque él está usando un método científico. El método científico consiste en eso, en buscar errores, en comprobar, en refutar, para así mejorar y mejorar continuamente. Se trata de hacer hipótesis, conjeturar y ver si son refutadas, ver cómo mejorar cada vez los métodos. Es, en definitiva, la ciencia, el método científico. Y esto lleva, por tanto, a la siguiente conclusión, que al final la medicina alternativa le decía, bueno, realmente es que nosotros somos alternativos, por lo tanto no puede usted aplicar la ciencia a lo que no es ciencia, sino medicina alternativa. En definitiva, que cuando los métodos científicos realmente mostraban que todo era un fraude, aquellos curanderos de la medicina alternativa, de la pseudomedicina, decían que, bueno, que realmente el método científico no había que aplicarlo a ellos, porque ellos eran alternativos. Vaya, pues esto es un problema, porque con eso, así dicho, está fuera de cualquier norma o regla. Pues es incluso peor, porque como ya hemos dicho aquí muchas veces en este programa, la medicina alternativa se viste de ropaje científico para ganar una apariencia y llegar al público. Pero cuando al final le llevas al laboratorio, pues dicen que no, que eso del laboratorio y del método científico de hacer controles, que no, porque ellos no son ciencia, sino que son alternativos, es decir, están fuera de la ciencia. Por lo tanto, realmente tenemos un problema, porque para algunas cosas quieres ser científico, Es decir, arropajes, envoltorio, esas palabras que usas, pero cuando vas al laboratorio dices que a ti no te apliquen el método científico. Por lo tanto, o todo o nada. Usan palabras, dicen que curan, que logran tal o cual cosa, que si energías, que si compuestos químicos, que si lo que sea. Pero luego no admiten unas normas científicas. Eso es. Además, que cuando hablamos de una enfermedad concreta, por ejemplo, una lesión ocular, pues estamos hablando de eso, de un órgano, con sus características. Y realmente, científicamente, pues sabemos mucho. Sabemos cómo ha ido evolucionando el ojo, cómo es el ojo de los invertebrados, el ojo de los vertebrados, cómo es su estructura. Conocemos cómo llega la luz y la luz se recoge, las funciones de la córnea, o de la pupila, o del iris, la retina, qué es eso del humor vítreo, lo que es el punto ciego, lo que es el nervio óptico, es decir, sabemos muchas cosas desde la ciencia. Sabemos cómo funcionan los bastoncillos y los conos, las células fotorreceptoras de la retina, qué longitudes de onda son sensibles, las sustancias estas que se llaman opsinas, que permiten la sensibilidad de los tres colores básicos, el rojo, el verde y el azul, por el cual formamos el resto de colores. Sabemos muchas enfermedades, cómo se producen, cómo curarlas, cómo tratarlas. Hay mucha historia de la cirugía, de pacientes, de casos, de análisis. Es decir, hay mucho estudio profundo científico en muchas disciplinas también, con mucha experimentación. Hay rigor, hay racionalidad. Es decir, tenemos ciencia. Por lo tanto, si la medicina alternativa está tratando del ojo, de una lesión ocular, tienes que aplicar la ciencia. Lo que acabamos de nombrar, y así con cualquier enfermedad o cualquier órgano humano. Si nos vamos a las medicinas alternativas, tenemos por ejemplo que el Reiki afirma, cómo no, que también puede curar problemas de visión. Vámonos por ejemplo a una página web de Reiki, da igual, no vamos a nombrarla, es de internet, es una página más de las muchas que hay, y leemos, vamos a leer literalmente lo que allí dice. Sanar y mejorar la visión con el Reiki. Con la ayuda del Reiki podremos armonizar y equilibrar el flujo de energía en la zona de los ojos. Durante el tratamiento canalizaremos energía universal en la zona de la cabeza. Las posiciones que vamos a utilizar son las siguientes. Posición 1. Manos sobre la cuenca de los ojos. Chakra Ajna. Posición 2. Manos sobre las sienes. Posición 3. Manos a la nuca, zona posterior del chakra Ajna. ¿Se dan cuenta? Esto y nada más es lo que dice el Reiki. Y todo lo que hemos hablado antes, de la retina, de las opsinas, de los bastoncillos, de los conos, de cómo se forman esos tres colores, la longitud de onda, aquí no hay nada de esto. El Reiki simplemente dice que te cura unos chakras, unas manos en las sienes y demás. Pero oiga, ¿dónde está aquí la ciencia? ¿Dónde está aquí un poco el rigor? No hay nada. No hay nada. Así es la medicina alternativa. No tiene sentido tratar de enfermedades, de órganos, de medicina, de agentes patógenos, es decir, de cosas, de aspectos de naturaleza, aspectos naturales, y no usar el estudio de la naturaleza, sino simplemente decir, no, esto funciona por una energía que sale de mis manos. O te doy un masaje del aura, que está en torno nuestro, te doy un masaje sin tocarte y te curas. O que si inhalas unos inciensos, te concentras en tu ojo dañado y tú mismo te vas a curar. Tienes que hablarle a tu ojo, porque tu ojo está enfermo y está enfermo porque se siente no querido. Ha sido maltratado por ti. No has cuidado de tu ojo y por eso tu ojo ahora está dañado. Tienes que hablarle con cariño a tu ojo, para que así el ojo se regenere y vuelva a sentirse parte de tu cuerpo. Y entonces realmente empiece a funcionar, porque está enfadado contigo. Bien, esto no es serio. Y esto que les he relatado ahora mismo, esto también es medicina alternativa, y esto se vende. La gente se concentra en su ojo, intenta que su ojo vuelva a dejar de estar enfurruñado y empiece a funcionar otra vez, porque se ha enfadado porque tú le has dañado. Vamos a ver, seamos serios. La experiencia de Edzard Ernst le ha llevado a dar una serie de puntos concretos que él considera que han de darse para convertirse en un charlatán de hoy de este tipo de pseudociencias. Vamos simplemente a enumerar las características para convertirse en un fraude de las medicinas alternativas o un charlatán cualquiera de la nueva era. Primero, dice el doctor Edzard Ernst, hay que buscar un tipo de terapia que sea atrayente, muy atractiva. Le damos un nombre llamativo y fantástico. Luego inventamos una historia, pues, totalmente increíble. Un familiar, por ejemplo, que en su lecho de muerte, pues, nos hace una revelación extraordinaria. O una carta encontrada en la sala de espera de un hospital, donde relata algo realmente también fantástico. O un acontecimiento muy extraño ligado a esa terapia que nos hemos inventado. Luego lo embadurnamos, dice el doctor, con términos científicos, que si energía, que si teoría cuántica, nombramos a alguno de esos sabios con el pelo despeinado, algún premio Nobel un poco extravagante. A continuación decimos que ya se conocía en la antigüedad, que está ligado al acervo de la cultura, a la sabiduría más arcaica. Seguimos, porque quiere decir que esta terapia no cura solamente algunas cosas, sino que realmente lo cura todo. Vamos, que no tiene freno, que puede curar cualquier enfermedad. Además, hay que mencionar, pues, algunos casos de personas que lo han probado y que afirman y juran que funciona. Luego damos algunas estadísticas más o menos hablando de mejoras claras, personas que se han sentido mejor, que han notado un incremento en su vitalidad, en definitiva. Términos vagos y difíciles de medir. Luego lo que se hace es subir y encarecer el precio de estas terapias, dando la alarma de que obviamente las farmacéuticas están en contra de nosotros y que impiden que nuestros métodos pues lleguen al público, porque entonces les dejaríamos sin negocio. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de medicinas alternativas y en concreto a partir de la muy amplia experiencia de un doctor alemán, Edzard Ernst. Y queremos también entresacar para ustedes algunas frases bastante rotundas, nacidas de la experiencia en este campo de la medicina alternativa por parte del doctor Ernst, que ha intentado probar científicamente si esto de las terapias alternativas pues tiene alguna base, algún rigor, o realmente no lo tiene. Pues vamos a entresacar algunas de sus frases dentro de sus artículos, dentro de sus blogs personales, dentro de diferentes entrevistas que ha ido concediendo. Nunca supuse que hacer preguntas básicas y necesarias como científico podría provocar polémicas tan feroces y que mis investigaciones me involucraran en disputas ideológicas e intrigas políticas surgidas del más alto nivel. Aquí en parte se está refiriendo el doctor Ernst a las presiones que ha tenido que sufrir por parte del príncipe Charles, el príncipe Carlos de Inglaterra, que es un gran creyente en la pseudociencia de la homeopatía. Bien, pues el príncipe Carlos hizo todo lo posible para desacreditar al doctor Ernst dentro del mundo científico, también para que el Ministerio de Salud de Inglaterra metiera la homeopatía, de la cual él es seguidor, dentro del sistema de salud británico. Y claro, ante esto, pues el doctor Ernst llamó al heredero de la corona británica, pues que era un ignorante, que era un charlatán, y claro, simplemente con esto consiguió pues que la financiación de su cátedra médica pues fuera eliminada, perdió su trabajo, se le hizo un gran vacío dentro de buena parte de sus colegas médicos, que no querían tampoco meterse en ningún lío, muchos apoyos ciertamente privadamente, pero muy pocos en público. Y es verdad que al final consiguió rehabilitarse, pero fue un verdadero calvario. Así decía, nunca supuse que hacer preguntas básicas y necesarias como científico podría provocar polémicas tan feroces y que mis investigaciones me involucraran en disputas ideológicas e intrigas políticas surgidas del más alto nivel. Pues vayamos, Izaskun, a otra de las frases del doctor Ernst. Los terapeutas alternativos y sus partidarios parecen un poco como niños jugando a médicos y pacientes. Si un médico tiene problemas para comprender las causas multifactoriales y los mecanismos de una enfermedad o no domina el complejo proceso de llegar a un diagnóstico y la búsqueda de un tratamiento eficaz, esté tentado de emplear en su lugar conceptos como la homeopatía o la acupuntura. Eso es. La ciencia es complicada. Y dar con las causas, pues a veces, pues no es fácil. Muchas veces es realmente muy difícil, no lo sabemos todo. ¿Qué mejor entonces que decirle al paciente que aplique una sesión de agujas en 40 centros diversos de la piel en torno a su espalda, o en el brazo, o en una pierna que tiene con dolores, o que se beba un vaso de agua con una dilución 1,000,000 de veces diluida? Pues bueno, pues todos están contentos. Se hace y listo. Otra de las frases del doctor Edzard Ernst es la siguiente, hablando, atención, del paralelismo entre pertenecer a una secta y el seguir las medicinas alternativas. Hay muchos paralelismos entre una secta y la medicina alternativa. El que más me llama la atención es el hecho de que cualquier chispa de la disonancia argumental es eliminado por un incesante flujo de contrainformación que a menudo equivale a una forma de lavado de cerebro. El doctor Ernst, que conoció los métodos médicos del Partido Socialista Nacional Alemán, Nacional Socialista de Hitler, dice que se parece mucho a aquella medicina, en parte sostenida por ideas alocadas y pseudocientíficas, a veces mágicas, pues con lo que él ha visto en su historia, a lo largo de su vida, con muchos seguidores de la nueva era y de todas estas medicinas alternativas. Y dice así: cuando se abusa de la ciencia, secuestrada o distorsionada con el fin de servir a sistemas de creencias políticos o ideológicos, las normas éticas patinan. La pseudociencia resultante es un engaño perpetrado contra los débiles y los vulnerables. Nos lo debemos a nosotros mismos y a los que vengan después de nosotros, permanecer en la lucha por la verdad, sin importar la cantidad de problemas que esto pueda causarnos. Otra de las frases que queremos entresacar, nos parecen bastante rotundas, es una en la que hace mención a todo el tema del Reiki, esto de la curación por las manos, ya sea tocando, imponiendo, sin tocar, incluso a distancia. Y el doctor Ernst se hace una pregunta que es: ¿por qué él piensa que la gente le llama tanto la atención esto del Reiki y por qué es tan popular? Pues ahí va su respuesta. Agárrense. Usa expresiones de la ciencia, se intenta hacer respetable. Hablan de mejorar tu energía vital usando la energía del universo o manipulando biocampos para que seas feliz, estés satisfecho y tengas éxito. La nueva era te promete el poder de curar a los enfermos y crear la realidad de acuerdo a su voluntad, es decir, te ofrece el que tú puedas ser Dios. Pues eso es. La gente quiere ser Dios. La New Age es el intento del hombre de convertirse en Dios. No voy a comentarlo, es algo que lo hemos dicho en muchos programas, y una vez más, también lo apunta, dentro de la gran experiencia del doctor Ernst, lo mismo. La gente se apunta aquí, al Reiki, a la nueva era, a estas terapias, porque quiere ser Dios. Pues mal vamos. Bueno, pues es suficiente, y quien quiera más puede acudir al blog personal de este doctor. Es un blog excelente, muy amplio, es algunas veces bastante complicado. Lo recomiendo sobre todo al personal médico y sanitario, que algunas veces, la verdad, por lo que yo sé y otros colegas sabemos, a veces juegan a aprendices de brujo, y sé lo que me digo. Muchos doctores, obviamente la gran mayoría no, pero algunos personas del ámbito médico, sanitario, a veces pues se relevaran hacia este tipo de terapias, ¿eh? Bueno, recomiendo el blog tanto a ellos como para todos. Es un blog muy bueno, que está en inglés. Allí verán lo que dice el doctor Edzard Ernst. Es fácil buscarlo en internet. Ernst, Edzard. Bien, allí habla de un montón de cosas. De la falsa medicina de la antroposofía, de Rudolf Steiner, que también aquí hemos hablado. De los remedios para las migrañas, de la medicina alternativa, de la naturopatía, de la acupuntura, de la moxibustión, de la hipnoterapia, de la curación también por emociones, por bioemociones, por sentimientos, la curación por contacto o sin contacto, sobre el tema de las vacunas, si es bueno o no es bueno vacunarse, sobre dietas, sobre depresiones, cómo remediarlas. Habla de aromaterapia, de aceites, de masajes y también al final pues también te habla de la terapia de orines. Sí, sí, la terapia de orines, que es una de las formas más chuscas, más graciosas que tienen estos charlatanes, puede partirse de risa de sus clientes. Hablen con un especialista de laboratorio clínico o con un químico y verán lo que les dice de la utilidad de la orina para curarse. Van ustedes listos. Bueno, pues con esta recomendación de este blog, que pueden encontrar por internet, Ernst Edzard, E-R-N-S-T, Ernst Edzard, E-D-Z-A-R-T. Bien, un blog excelente, muy recomendable.